Hay 7 pecados capitales. La gula, la avaricia, la pereza, la ira, la soberbia, la lujuria y la envidia. Prepárate para 5 crímenes más. Buenas tardes, son las 8:01. Escuchas Perro Flaco, Radio Vallecas. Si es tu primera vez, tranquilo, relájate, disfruta. Este es un programa temático, es decir, que cada semana cogemos algo y le hacemos fotos con la boca hasta tener una idea. Normalmente nos sale un poco cubista, aunque varía un poco el estilo según el día, según el jueves. Hoy empezamos una serie de programas que vamos a dedicar a los pecados capitales. Ya sabéis que en principio son 7, ya lo había dicho hace un momento Morgan Freeman. La gula, la avaricia, la pereza, la ira, la soberbia, la lujuria y la envidia. Los vamos a hacer no necesariamente por este orden. Hoy empezamos con la gula. No obstante, ya sabéis que esta misma semana el Observatore Romano, que es el periódico del Vaticano, publicaba un artículo en el que se instaba a reconocer pecados sociales, que son pecados capitales ampliados, actualizados. Y decía, los experimentos genéticos, la contaminación, la riqueza ampulosa y el consumo o venta de drogas deberían ser, según los obispos, también pecados. Este artículo que publicaba el Observatore Romano decía además, respondía a los comentarios del Papa, que decía que hay una falta de sentido de culpa en el habitante moderno de la Tierra, lo cual no deja de ser para echarse las manos a la cabeza. Durante al menos las próximas 7 semanas hablaremos más que de la Iglesia, vamos a hablar de la culpa, de cómo estos 7 elementos son paradigma de claves en el sentimiento de culpa de los seres humanos históricamente y están muy ligados a la conducta humana en general. La gula sirve para definir una alimentación que se hace por puro placer, eso bueno, sería el sentido normal, pecado venial, que la mayoría de nosotros tenemos y lo aceptamos como una formulación un poco antigua de la Iglesia y tal, pero lo pensamos simplemente, pues comes por gula y ya está. De todas maneras, por otra parte, si tenemos la mayor experiencia, de un momento enfermizo en el comer, de cuando tenemos gula y empezamos a comer un poco con ansiedad. Y es que hay 2 partes en la gula, yo por lo menos veo, la compulsividad y el despilfarro de recursos. El primero, el despilfarro de recursos. Hoy vemos ese mismo pecado, no solamente en la gula, sino también en el gasto, en las compras, en el tipo de consumo. Y en ese sentido, esa parte del pecado de la gula es la base del sistema capitalista. Ya lo dice mi hijo en el blog, la sociedad capitalista se basa en que consumamos con gula, en cierto sentido. Por otra parte, la compulsividad, que en realidad es otra cosa, y vamos a hablar también de ello con Carmen González, que es una psicóloga que sabe un poco de esto y nos va a contar las diferencias entre bulimia, anorexia y ingesta compulsiva de alimentos. El comportamiento compulsivo, como luego nos va a explicar esta chica, es la reconducción de la culpa en ansiedad y de la ansiedad en compulsividad. Y ahí pues están estos problemas de anorexia y de bulimia. En fin, hablaremos de todo esto y de muchas cosas más. Los siguientes individuos no tan anónimos, que son, por ejemplo, Nieves López. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Amiga, tú vas a hacernos un pupurrí introductorio de la gula con... Con 3 cosas. Voy a contar 3 cosas. Vale. Venga. Ya está, no vas a decir que 3 cosas. No, eso viene después. No hay que precipitarse. Vale, bien está. Leila Hama, tú no sé cómo saludarte, si como... Como relaciones Zapatero Aznar o... Hombre. O sea, tú eres la conductora de Gato Gordo, ¿no? Ah, sí, el golpe de estado. Claro. Sí, ahí lo siento. No, muy bien. Es un golpe de estado bien dado. Bueno, yo traigo hoy el hambre, de hace el hambre en el mundo. Sí. Traigo el hambre en el mundo y traigo la obesidad en el mundo. Así, porque me he dado el punto. Así, un poco bipolar. Y luego he traído también el blog. Y ya, si me dejas, voy a dar paso para que los oyentes, si quieren, llamen al 91-777-3928 y nos digan, porque esta semana en el blog hemos estado buscando la culpa y bueno, lo que has estado comentando tú de la Iglesia Católica, se han propuesto los pecados capitales, ampliar los pecados capitales, y entonces desde Perro Flaco hemos preguntado cuáles creéis que son los pecados actuales. Entonces, si os ocurre alguno, nos llamáis. Nos llamáis o nos escribís a pflaco@gmail.com o escribís en el blog y leemos los comentarios o el teléfono. José Jaumat. Muy buenas. Muy buenas. Tú no traes nada, pero traes una cantidad de materia gris que sabes dedicar a este tema Que ya quisieran algunos. Yo traigo... Yo soy un gumias, como sabes, del control, así que estoy aquí controlando desde la técnica y controlándoos a todos y con mucha gula de escucharos. José es el único que tiene un trabajo aquí. Miguel, tú traes la música. Antonio Vicente. Buenas noches. Yo tengo la difícil tarea de, con esta voz, hacer mi sección como un... campeón. Como un campeón. Que es lo que eres. Vale, pues dicho esto, vamos a pasar al... a la ronda de contenidos. Ya la hemos hecho y hemos preguntado a los oyentes qué es lo que queréis. Ya sabéis, nos llamáis durante el programa y ahora vamos con las buenas noticias. Soy optimista, escucho Perro Flaco. Bonico. La gula. Los ganaderos asaltan una fábrica de leche en Galicia. La lujuria. Un ex concejal gasta 45.000 euros en un prostíbulo a cargo municipal. La envidia. El ayuntamiento de Ámsterdam permitirá las relaciones sexuales en sus jardines más populares durante la noche. La pereza. Zaplana deja de ser portavoz del PP en el Congreso. La avaricia. El PP arrebata provisionalmente a CiU un escaño gracias al voto exterior. La soberbia. Ibarretxe dice que Zapatero y él están condenados a entenderse. La ira o el ira. Gallardón anuncia que sigue en política. Tecnología. Internet es para el porno, sostiene el ex primer ministro polaco Kaczynski. La pederastia. Un cura obtiene el mayor premio académico del mundo por probar supuestamente que Dios existe. El turismo. Una mujer permanece 2 años encerrada en el cuarto de baño de su novio. Gastronomía. Hoy es 13 de marzo, Día Mundial del Riñón. Pues esto ha sido la semana. Y ahora vamos a daros un pequeño, un apunte de agenda que nos va a ayudar para eso Joan Espasa, que es el flamante autor de Medea, usted decide, que hoy mismo, dentro de pocos instantes, se estrena en la grada de Madrid. Joan, buenas noches. Joan, buenas noches. Yo te pregunto, tú no contestas. Esta comunicación no funciona. Bueno, Joan no está al teléfono, pero va a estrenar, ya os contamos, Medea, es una actualización del mito de Medea. Que lleva a Medea, no sé si lo sabéis, Joana ha llevado a Medea a la televisión. Medea que era una bruja, ¿no? O algo Medea así. Medea era una mujer la de la mitología que griega. Tenía una sed de venganza muy fuerte, muy fuerte. Pero era un poco bruja, un poco brujona. Sí, su marido creo que la dejaba. No era su marido, vamos, supongo que un dios, otro personaje mitológico la dejaba. Ah, eso. Y ella despechada. Utilizaba todas las artimañas para... Mataba a sus hijos. Vengarse. No quiero decirlo. No sé cómo se actualizará eso. Estoy deseando verlo. Pues yo ya lo sé, porque yo tomo cañas con Joan Espasa. O sea, tengo ese nivel intelectual. Hola. ¡Hombre! ¡Joan Espasa! ¡Dramachugo! Llevo diciendo hola, he dicho 50 holas. ¿Estás contento? Pues, ¿por qué? Por poder usar esa bonita palabra tantas veces. Hola, bueno, va. No sé, tengo muchas cosas que decir. Primero, venga. El saludo de ti hacia Leila no es de Zapatero a Rajoy, como muy mal le has dicho. Es de, si acaso, de Zapatero a Llamazares. Porque viva Gato Gordo, pero está moribundo el pobre. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, bien estaba, es verdad. Más cosas que tengas bueno, más en la recámara. Más cosas, sí, un pecado actual, ya que lo habéis propuesto, digo, pues me voy a hacer, aparte, ahora os informo de la agenda, pero voy a hacer un poco de oyente también, yo creo que es la queja, que la gente se queja mucho, se queja del maltrato del jefe, se queja de tener que ir andando hasta un sitio, se queja de que no le dan subvención, se queja de que la hipoteca está cara, y en vez de quejarse, yo lo que propongo, ¿sí?, es que pille un bate de béisbol y... y salga a la calle. Siempre no tan sé, constructivo. O sea, claro, sería un poco claro, el victimismo, digo, ¿no? Como, no te como quejes, pecado. Compra, mi recomendación a nuestros oyentes es no te quejes, compra un bate de béisbol. Muy bien, oye, lo bueno, llamamos victimismo. Como bueno, siempre. Déjame hablar un poco. O de construcción. Lo llamamos victimismo, de construcción o autocomplacencia. Es pues, una pregunta. Un componente de los tres. Vale, vale. Un poquito de cada uno, quiero decir. Vale, y ahora sí, invítanos al teatro a los que no estemos bueno, en el programa. Bueno, invitaros no puedo, lo que os invito es a que vengáis a verla. O sea, os animo a que vengáis a verla, aunque está mal que lo diga yo porque yo soy el que la ha escrito. Bueno, pero bueno, estrenamos hoy en la Sala La Grada, que está aquí en la calle Arcilla, por Embajadores. Sí. Y está la obra, está hoy es el estreno, ya os contaré la semana que viene a ver qué tal ha ido. Y estamos hasta el 6 de abril, de jueves a domingo. ¿De jueves a domingo? A las 9 de jueves a sábado y a las 8 los domingos. Para irse a la cama pronto, muy bien. Es un buen momento, hasta abril, has dicho. Hasta el 6 de abril. Pues nada, es tiempo suficiente para disfrutar ahí de este canto a la libertad. ¿Es un bueno, canto a la libertad o no? Hombre, hay canto a la libertad, pero no sé si conocéis bien el mito de Medea, pero Medea fue la que se cargó a sus hijos. Ah, lo he chivado. Estábamos en eso, diciendo bueno, que era... Eso es el mito, es un canto a la libertad y también a la revolución. Estábamos porque yo haciendo Medea cábalas de cómo... Didi. De cómo estamos haciendo cábalas de cómo se puede actualizar eso. A ver, sorpréndenos. Bueno, pues nada, te sientas ahí al ordenador, te fumas un cigarro, no se te ocurre nada, te fumas otro, así, poco a poco y al final sale. Está muy bien. Oye, esto de todas maneras, sabiendo que Medea mata a sus hijos, es como ir a ver Titanic, que sabes cómo acaba. Sí, un poco sí, pero bueno, no, espero que no deje de sorprender la cosa. Bien, espero. Yo también espero que no deje de sorprender. Un beso, tío. ¿Qué se dice ahora? Mucha mierda. Mucha mierda. Mucha mierda. Que vayan mierda. Muchos caballos y lo caguen todo. Para vosotros también. Ahora que os caguen ahí en Vallecas bien cagados. Un beso. Y no la comáis con esto de la gula. Tío loco. Hala, empty your mind. Agur. Agur, Benur. Que no es poca cosa. Qué difícil hablar de la gula musical. Pero los Beatles con el disco blanco me lo han puesto fácil y es que todos sabemos que a los Beatles se le fue un poco la olla con este disco. No sé si sois fans de los Beatles, si sois fans del disco blanco. Sí. Pero precisamente porque se les fue la olla, igual es un disco genial. Podemos ver esa locura de canción, esta locura de canción que os traigo hoy, como una alegoría de la gula, entre otros muchos defectos y excesos del ser humano contemporáneo. Así tal cual, retratados como cerdos, con camisa limpia, revolviéndonos en la mierda, quedamos. Así quedamos. Así quedamos en la canción. Estamos esperando ansiosos con nuestras mujeres cerdo a que nos sirvan el bacon. Hombre, esta también mola mucho, pero es la número 12. Esta es bonita, ¿eh? Back también. In the USSR. ¿Esa, esta, cuando sabes? Hagamos el bloque soviético, la tocaremos. Aquí en directo. ¿Tú sabes a qué se yo me lo he pensado muchas veces, ¿a qué se refiere con lo de nuevo en la URSS? Oye, qué suerte de volver a la URSS, ¿no? Algo así. Yo que se pon la canción que ibas a poner, alma de Dios. live. You can see.